acabamos de escuchar una de las obras más tituladas y más reconocidas del ambiente de Venezuela. Esta obra, les comento muchachos, fue compuesta por Otilio Galíndez, el cual nació en Yaracuy, Venezuela, el 13 de diciembre de 1935 y falleció en Aragua el 13 de junio del 2009. Fue un compositor popular venezolano, ganador del Premio Nacional de Cultura Venezuela 2001 en mención música. Él desde muy niño demostró su vocación por la música, la cual con el transcurrir del tiempo quedaría plasmada en su habilidad para el canto y la interpretación del cuatro. Desde niño mostró su afición por la música, ayudado por su madre en la canción y la poesía en 1957. Sabiendo todo esto, pues también transcurrida su adolescencia, a él le correspondió cumplir con el servicio militar. Y durante este tiempo, él se propuso a componer sus primeras obras, pero luego comenzó a descartarlas porque él consideraba que no tenía suficiente fuerza poética ni melódica. Pero a sus 20 años, ya empezó a poner en práctica la capacidad de la invención, de la composición, y comenzó a escribir temas con letra y música de su propia cosecha. Ahora también es muy importante saber esto porque él también compuso valses venezolanos, serenatas, bambucos y joropos, como Pueblos Tristes, Flor de Mayo, la canción que hemos escuchado el día de hoy, que es Mi Tripón, que es una canción de cuna. Y cabe destacar algo para las personas que nos escuchan el día de hoy, pues que sepan ustedes que tripón es una palabra coloquial de la... de Venezuela, en el cual se titula a las personas que son gorditas, que son rechonchitas. Y prácticamente esto se dedica a una persona, a un niñito que es de 5 años, y ustedes saben que a esa edad pues los niños son un poquito gorditos. Pero de esa forma se les cataloga a los niños en Venezuela como una forma de coloquial afectiva, demostrando la afectividad que se tiene por un niño. Bien, ahora quiero saber cuáles son las opiniones de cada uno de ustedes, Ronnie y Andreita, acerca de esta obra. Sí, bueno, gracias Esteban por realmente mencionarnos a este gran compositor. Realmente se ve en esta canción que utiliza solo el cuatro y su voz. Realmente es... no todos los compositores tienen esa suerte de poder interpretar sus propias obras, porque ahí se puede transmitir al 100% lo que el compositor siente en esa canción. Algunos pues utilizan instrumentistas para que ellos interpreten obviamente sus canciones, sus composiciones. Pero no siempre el intérprete va a dar un 100% de lo que realmente el compositor quiere. Y es realmente por eso es que este compositor es afortunado. Respecto a la canción, me parece realmente una canción de cuna para niños, como tú dices. Y lo hace tan suave, tan sutil, que... eso va a ser mucho más, ¿cómo lo puedo decir? Que capte mejor los niños, ¿sí? Que sea esto un tranquilizante, ¿no?, para los niños. Y podemos ver que la instrumentación que usa es mínima, pero a la vez llena bastante. Entonces me pareció excelente, Esteban, tú... lo que nos has traído. Bueno, de mi parte, yo quisiera comentar que me agrada mucho la canción que sea de cuna, y lo que yo quisiera destacar de las canciones de cuna es que por lo general tiene letras simples y su público objetivo son los niños, por lo cual tiene que ser esta sonoridad y tiene que ser pegadiza, tiene que ser alegre para los niños. Bueno, por lo general las canciones de cuna se utilizan para dos fines. El primer fin sería hacer dormir a los niños, el cual es el más común, y el segundo es para los juegos, para que ellos se entretengan. Bien, perfecto. Para continuar con el hilo de las canciones que son de cuna, me gustaría poderles dar una obra de las más hermosas que yo he podido escuchar en mi vida de cantante, que fue compuesta por nada más y nada menos que Federico García Lorca. Esta obra se titula La Nana de Sevilla. El día de hoy vamos a escucharla cantándola por Teresa Berganza y vamos a disfrutar el día de hoy. Hemos vuelto de regresar escuchando la obra La Nana de Sevilla, compuesta por Federico García Lorca. Bien, Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros, en España, el 5 de junio de 1898, y falleció a manos del gobierno civil. Este es un dato que quisiera que podamos rescatar de esto, porque se suponía que el gobierno civil tenía una ligera discrepancia con Federico García Lorca, pretendiendo pensar que él era un espía del gobierno. Y claro, gracias a eso, pues le asesinaron en Granada el 18 de agosto de 1936. Pero cambiando todo este contexto, sabemos que él fue un gran poeta, un dramaturgo y un gran prosista español. Para que podamos entender cuál es todo el preámbulo que tiene la obra La Nana de Sevilla, quisiera citar las palabras que el mismo Federico García Lorca dijo cuando compuso esta obra. Hace unos años, paseando por las inmediaciones de Granada, oí cantar a una mujer del pueblo mientras dormía a su niño. Siempre había notado la aguda tristeza de las canciones de nuestro país, pero nunca como entonces sentí esta verdad tan concreta. Al acercarme a la cantora para anotar la canción, observé que era una andaluza guapa, alegre sin el menor tic de melancolía. Pero una tradición viva obraba en ella y ejecutaba el mandado fielmente, como si escuchara las viejas voces imperiosas que patinaban por su sangre. Desde entonces he procurado recoger canciones de cuna de todos los sitios de España. Quise saber de qué modo dormían a sus hijos las mujeres de mi país, y al cabo de un tiempo recibí la impresión de que España usa sus melodías para teñir el primer sueño de sus niños. Sabiendo todo esto, pues solo quiero dar un preámbulo pequeñito. Nana en España significa canción de cuna. Quisiera saber las opiniones de cada uno de ustedes, muchachos, porque realmente esta obra a mí me llega mucho al corazón por la letra que tiene, y no solo eso, sino también por la historia y el contexto que tiene. ¿Qué me dicen ustedes, muchachos? Claro que sí, Esteban. Por cuanto un poquito a la historia, se puede decir, de España, no olvidemos que España fue colonizada por los árabes, y por eso también obtuvo esa herencia, se puede decir, musical, y esa herencia gitana. Tenemos ahí en esa canción de cuna se puede escuchar una escala frigia, que es muy conocida por el género gitano de España. Y me hace mucha, ¿cómo lo puedo decir? Me choqueó bastante porque a la vez Latinoamérica, Ecuador, fue colonizado por España. Entonces es una mezcla de culturas impresionante. Porque aquí también ha llegado canciones de cuna españolas. No nos olvidemos que, por ejemplo, es una canción de cuna, pero a la vez también es un villancico, a la nenita Nana. Es una canción de cuna que también es con estas tonalidades frigias, estos aires gitanos, que son propiamente de España, ¿no? Entonces, ahí en esta canción de cuna podemos apreciar la guitarra española tocada fielmente, acompañando, haciendo un colchón, se puede decir, a la voz. A la voz, yo no soy cantante, pero puedo decir que hay melismas frigios, como ya había dicho, que acentúan ese color gitano que tiene. Entonces, tú cantaste esta canción, Estevita, realmente mis respetos. Cierto, y en realidad este aire que tiene de gitano y por lo general España, ¿no? En realidad es una mezcla. Es una mezcla de varias culturas que se dieron en la época donde las personas cambiaban de país. Pero en realidad, lo que sí yo sí destaco es este aire que tiene de sevillana y de flamenco. Aunque siempre ha habido este gran dilema de qué es la diferencia entre el flamenco y la sevillana. Y es lo que yo quiero destacar primero, que provienen de orígenes distintos, pero se les confunde bastante, ya que por lo general el uso de sonidos corporales, ya sean con el chasquido de los dedos, o ya sean aplausos o golpes de la guitarra, son utilizados por ambos, ¿no? Pero lo que sí se diferencian es en realidad en las libertades que tienen, porque el aire, en cuanto a la danza, ya que los dos fueron canciones, ¿no? Entonces las sevillanas destacan ya que necesitas una coreografía previa, y en cambio en el flamenco no, es una improvisación. Incluso hay, con estas tonalidades oscuras, digamos, se dice que se puede llegar al punto de que tú alcanzas este estado tipo de duende, se le sabe decir. Y es cuando te concentras bastante en la interpretación y ya te mezclas perfectamente con este tono. En realidad es bastante interesante la historia y yo les animo a consultar un poco más sobre esto. Pero en realidad la canción es bastante expresiva y me gustó cómo va. Bueno, y ahora yo quisiera continuar, ¿no?, con los temas que yo les he traído. Entonces, yo quisiera comenzar cambiando de género. Ahora yo les he traído un tango denominado La Muerte del Ángel, del gran compositor Astor Piazzolla. Entonces escuchemos la pieza y luego comentamos unos detalles, ya sea sobre su vida o sobre la obra. Entonces que comience la pista. jejeje, estamos de vuelta. Y en realidad, una de las mejores piezas, a mi parecer, de Piazzolla, me encanta bastante. Ahora, déjenme contarles que esta pieza fue interpretada por el trío de Beach, el cual está conformado por varios músicos de mundo, como se dice, ya que proviene de diferentes partes y han trabajado ya sea diferentes orquestas o diferentes agrupaciones, ya que uno de esos miembros ya proviene de España, digo, otro de Nueva York y otro de Budapest, ¿no? En realidad yo les recomiendo este grupo. Ahora, ¿por qué Piazzolla? Bueno, Piazzolla yo escogí porque semanas atrás habíamos hablado un poco de lo que es la música de Argentina y me pareció una buena opción traerles un poco sobre sus mayores representantes en cuanto al tango. Ahora, tenemos que destacar de Astor Piazzolla, que fue un bandoneonista y también compositor, que a la edad de 8 o 9 años, cuando fue a Nueva York con su padre, él le regaló un bandoneón. Y al principio no le gustaba, incluso el tango no le gustaba, pero se fue acostumbrando y le encontró algo llamativo al tango. Y como con su actitud un poco traviesa, podemos decirle, empezó a experimentar. Y empezó a componer su propia música, también empezó a hacer arreglos de su propia música. Uno de esos arreglos son los que acabamos de escuchar ahorita, que es un arreglo para un formato de tres instrumentos, los cuales son el violín, la flauta y el piano. Ahora, Astor Piazzolla se ganó dos sobrenombres. El primero, que fue al inicio, y ese sobrenombre era el asesino del tango, ya que era bastante criticado por estos conservadores del tango de su tiempo, ¿no? Pero después, en sus últimos días, ya se ganó el sobrenombre del gran Astor. Ahora, un detalle interesante sobre Piazzolla son estos cambios drásticos que hace en su música, pero así de repente. Ahora, también quisiera destacar el título, ¿no? Los títulos que él utilizaba, por ejemplo, La muerte del ángel, hacían referencia a lo que él estaba innovando, ¿no? en el caso del tango. Es La muerte del ángel, quiere decir la muerte del tango antiguo. Y también hay otra vez, digamos, continuación de esta pieza que se llama El renacer del ángel. No recuerdo bien el nombre, pero igual es bastante, bastante cambiante en cuanto a estos tiempos, ¿no? Cambian de repente. Esa es una característica de Piazzolla. Quisiera saber ahora qué opinan ustedes, Esteban y Andrea. Cuenten. Bueno, Ronnie, realmente trajiste a un gran, gran compositor. Que dejó a la prosperidad más de 500 composiciones. También está piezas como Verano, Libertango, que en lo personal a mí me encanta, he tocado ese tango, es realmente genial. Y tiene también, como tú decías, un estilo vanguardista, ¿no? Que era un poco adelantado a su época, ¿no? También, como tú decías, le echaba mucha arena los tradicionalistas del tango, ¿no? Porque él mezclaba todo, él mezclaba baladas con tango, jazz, él no se quedaba quieto solo con un solo estilo o solo tipo de tango, él experimentó. Y aquí a lo que me voy es que para saber romper las reglas hay que saberlas al revés y al derecho. Eso es lo que pasó. Él sabía las reglas del tango como la palma de su mano, igual en baladas, igual jazz, era realmente un prodigio, y con esas tuvo herramientas para evolucionar y para que con esto también evolucione el tango y tenga unos resultados positivos. Porque a veces aquí también hacen, no sé, no quiero sonar tan mal, pero aquí hacen la, yo le digo música nacional tropicalizada, pueden decirle, otros le dicen chicha, que hacen, cogen un albazo, música tradicional, y mezclan con cumbia, quieren mezclar con salsa para hacer un poco más bailable, pero a la final no se está obteniendo mucho de eso, no se tiene, eso ya es muy conocido, o sea, no hay algo nuevo que puedan hacer. Entonces, a eso es lo que me voy. Tienen, si quieren ustedes experimentar con su música tradicional, no de su país, de su pueblo, yo por ejemplo soy de Riobamba, si yo quiero experimentar, debo conocer al 100% lo que quiero romper. Entonces, este compositor también fue realmente un prodigio, porque compuso su primer tango a los 11 años. Entonces él, o sea, él sabía lo que estaba haciendo, no fue ninguna casualidad. Entonces, muy bien, Ronnie, muchas gracias por esta pieza. Sí, igualmente te quiero agradecer, Ronnie, por traernos esta obra, porque realmente tú nos trajiste inclusive a una de las personas más importantes en la historia de Latinoamérica, que es Astor Piazzolla. Y sabiendo igualmente que él pues quebrantó varias partes de lo que es el tango ortodoxo, pues quisiera comentarles que el tango en realidad es un género y a la vez es una danza, pero que los historiadores dicen que nació cerca de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Prácticamente el tango es un tipo de música nacional de Buenos Aires. Justamente todo lo que dijiste, Andrea, pues realmente es muy importante, porque sea donde vivamos nosotros, en alguna ciudad, debemos conocer cuáles son los fragmentos históricos que tenemos en nuestra parroquia, en nuestra ciudad, porque eso es lo que nos dicta la historia para que podamos investigar y podamos hacer de la música algo más cultural. También inclusive quiero decirles que el tango también usa instrumentos, como ya habíamos dicho, el bandoneón, también utiliza la guitarra, el piano, el violín, el contrabajo. Y el tango se origina de varios tipos de géneros, del tango flamenco, de la habanera, de la zarzuela, del vals inclusive. Entonces debemos saber cuál es la historia de cada uno de los géneros que tenemos en nuestro país, para que de esa manera podamos aprovecharlo de manera conjunta y podamos hacer una mejor composición cultural para las masas y para la sociedad. Bueno, siendo así, vamos a un pequeño corte y ya regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no subas a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. en Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, cómo está esta tecnología milenial! ¿Qué está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Y bueno, regresamos de este corte. Y Ronnie, ¿otra canción que nos has traído el día de hoy? Bueno, la verdad, me gustaría continuar con un artista que proviene de Columbus, Ohio. En realidad es relativamente nuevo. Y yo lo escuché en la plataforma de YouTube. En la página que, si estoy bien, se llama Colors, la cual se encarga de promocionar la música de artistas independientes. Y bueno, por lo general no encontré mucha información de este artista, pero luego les contaré un poco sobre los integrantes y también el género en el que participan. Entonces, escuchemos esta pista y ojalá les agraden. Ojalá hayan disfrutado la canción la canción de este artista. Ahora, déjenme comentarles un poco de Parker Lewis con esta canción que se llama Rise. Bueno, en realidad él ha participado solamente en los festivales que se han realizado en Columbus, Ohio, y la banda que él tiene se llama igual Parker Lewis. Entonces, no hay muchos integrantes. pero tenemos al mismo Parker Lewis, que está encargado de la guitarra y de parte vocal. Tenemos también a Aaron White, que se encarga de los teclados. Otro integrante importante es Leron White, que se encarga de los bajos. De la batería tenemos a Jordan Lewis. Y en cuanto a los corales, que se pudieron escuchar, tenemos a tres personas, las cuales son Che Guy, Deja Chandelier y Christopher Knob. Bueno, también esta pieza es un sencillo. Es el más conocido que él ha sacado hasta la actualidad. Y también tenemos otras de sus composiciones que son No Love, Lately, On Fire. Tenemos también a Vibe y a Wide Open. Bueno, esta pieza se ubica en el género del soul. Un dato importante es que este término del soul era utilizado por los afroamericanos. En realidad es utilizado, pero tradicionalmente se utilizaba para identificarse con ese orgullo de ser un negro americano. Ahora, el soul, este género popular que se hizo, alcanzó su tope en los 60. En realidad es la inspiración para las nuevas bandas que iban a salir en esos tiempos, los cuales eran los Beatles y todo lo que es el rock and roll, ¿no? Lo que también el soul es la evolución de esto que se conocía que era el R&B, el cual es el rock and roll y el blues. Bueno, en realidad hay un contexto bastante histórico, ya que debido a la muerte de Martin Luther King, este tipo de música pasó de mostrar la cultura de estas personas, pasó a ser un tipo de protesta a todos los abusos que ellos sufrían. Entonces, teniendo este contexto, yo creo que se puede disfrutar de este tipo de música que tuvo su apogeo en los 60 y actualmente está volviendo a tener más fuerza como otros géneros que fueron dejados de lado, ya sea por la electrónica, el funk u otro tipo. Entonces, como la música es medio cíclica y va desapareciendo un tiempo y luego volviendo, volviendo, ¿no? Y ahora quisiera saber su opinión. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué les pareció la canción? Bueno, Ronnie, sinceramente estoy muy alegre porque este tipo de géneros me gusta muchísimo. Y realmente creo que va a ser uno de los que voy a incluir a mi lista de reproducción habitual. Porque realmente a mí sí me gusta muchísimo este tipo de géneros que son afroamericanos. Y me gusta mucho por este son que le da a la... No sé si es que ustedes me pueden corregir, muchachos. Por ejemplo, yo siento que es como un aspecto sensual por las partes que hace como arpegios con glissandos tan sencillos, pero a la vez que son tan impactantes y tan sutiles, que comienza a generar en el cuerpo humano una serie de reacciones como de encanto, de suavidad, como de pertenecimiento. Entonces, me gustaría poder recalcar acerca de lo que tú dijiste del R&B, que es el Rhythm and Blues. Pues prácticamente esto es un género que desciende de uno de los géneros más importantes en la historia de Estados Unidos, que es el blues. ¿Y qué es el blues?, me podrán preguntar. Bueno, el blues es un género musical que se originó a partir del siglo XX. Y pues generalmente el blues tuvo un apogeo en cuanto a la mayoría de personas que en los años 40 pues se dedicaban a cantar y componer este tipo de obras, pero tiene un trasfondo histórico, y es que este género se creó a partir de los cantos que generaban los esclavos afroamericanos, y pues prácticamente cuando ellos eran apedreados o eran esclavizados o les latigaban, pues ellos como prisioneros lo que hacían eran cantar este tipo de géneros a sus dioses. Y es muy interesante saber que de uno de estos géneros que se cantaban a los dioses afroamericanos que ellos tenían, pues descendiera uno de los géneros más importantes de la historia de Estados Unidos, que es el blues, y luego comenzara a reproducirse en distintos géneros como el jazz, luego sigue el soul, luego sigue el rhythm and blues, y luego siguen los demás géneros que desembocan a partir de esta historia. Y me gusta muchísimo de esto, de verdad. Es algo muy bonito saber que hay géneros que te producen ciertas sensaciones en tu corazón y también en tu cuerpo. Ok, y además yo quisiera agregar un pequeño detalle del instrumento que suena tipo alienígena, por decirlo así. Este instrumento se llama theremin y es un instrumento electrónico, ¿no? En el cual se detecta la posición de las manos, ¿no? Y este da este tipo, bueno, en mi opinión, ayuda a crear este tipo de ambiente de psicodelia, ¿no? Ahora, ¿qué tal, Andrea? ¿Qué te pareció a ti? Bueno, en uno de los programas anteriores yo ya había hablado un poquito más sobre este instrumento. Le había dedicado realmente casi un programa entero a este instrumento porque no es muy conocido. Popularmente, ahora ya veo que están abriéndose ya un poquito más el theremin, pero el theremin la verdad no es que sea nuevo. El theremin ya ha sido usado hace ya bastante tiempo. Y como decía, ¿no? Para los que no me escucharon, antes el theremin era del tamaño de una cocina de 4 quemadores con horno, así era enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque antes tenía que usarse con bastante voltaje, entonces en ese tiempo no había tanta electricidad como ahora. Pero bueno, muchas gracias Ronnie por traernos esta canción, realmente estuvo genial. Y como ya les había hablado, tenemos que saber un poquito más de nuestra cultura, ¿no? Y qué mejor si hablamos de un gran compositor, Gerardo Guevara. Así que vamos primero a escuchar una pieza de él y luego vamos a comentar un poquito. Nuestra pieza que se va a escuchar es Jumbo. Así que escuchemos. empezamos escuchando Jumbo de Gerardo Guevara. Bueno, este es un arreglo de Eduardo Florencia. Este audio yo lo saqué de YouTube, del canal Concierto Guyo, grupo de cámara. Este se subió recién el 20 de junio. Y la verdad es que ya habíamos hablado mucho de Gerardo Guevara en nuestro programa, pero quise ponerlos a escuchar esta versión de Jumbo, porque esta versión es versión cuarentena. Entonces, me pareció súper interesante escuchar este arreglo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Gerardo Guevara. Gerardo Guevara es quiteño, nace el 23 de septiembre de 1930. Es un compositor considerado como el vínculo entre las generaciones de músicos nacionalistas y también de las propuestas musicales contemporáneas. Además, también Gerardo Guevara era director de orquesta y director de coros y también pianista. Bueno, los inicios de Gerardo Guevara realmente fue desde su niñez, porque él era hijo de un conserje del Conservatorio Superior, del Conservatorio Nacional. Y prácticamente vivió toda su niñez en el conservatorio, porque él escuchaba en los pasillos, se podría decir, la bulla de los estudiantes que entonaban su instrumento, que practicaban como hasta ahora nosotros practicamos, y él ayudaba a veces a los propios estudiantes a hacer sus tareas de armonía y de lenguaje musical. Entonces, él tenía realmente un talento increíble. Entonces, también tuvo el honor, y realmente es un privilegio, de conocer a José Ignacio Canelos y Luis Humberto Zangado. Entonces, tuvo una serie de valores musicales invaluables para el Ecuador. Entonces, ¿qué nos pueden decir, muchachos, sobre este gran compositor ecuatoriano? Bueno, primero que todo, Jumbo, podemos decir muchas cosas sobre Jumbo, pero lo que en realidad yo sí quiero destacar es en lo colorido que era la vestimenta. Es la vestimenta la que en realidad es Jumbo. Aquí nosotros como ecuatorianos, siendo más específicos, quiteños, vemos las marchas que hacen las personas con los trajes coloridos, ya sea con las plumas de animales o pieles de animales disecados, ¿no? Se usa bastante, está inspirado más bien en la cultura de los antiguos indígenas que utilizaban este tipo de vestimenta, ya sea para ceremonias o también días especiales en su calendario, ¿no? Y es bonito escuchar este tipo de música hoy en día, ¿no? Ya que en realidad es parte de nuestra cultura, ¿no? Ya sea con ecuatorianos y individuos, ¿no? Y me gusta bastante el hecho de dar a conocer este tipo de música tradicional. Bueno, por lo general es bastante animada y tiene este carácter, yo diría, pentafónico, ¿no? Pero bueno, me gusta esta versión de la cuarentena y ojalá sigamos teniendo más iniciativas, ¿no? Bueno, en realidad ojalá va a seguir viniendo cosas buenas. Entonces, quisiera saber ahora tu opinión, Esperan. ¿Qué nos quieres comentar al respecto? Bueno, yo quiero, para finalizar este comentario del día de hoy, me gustaría poderles decir que es importante respetar las tradiciones que tenemos aquí en nuestro país. Si bien es cierto, tenemos bastante música variada tradicional y sobre todo música popular, como ya hemos escuchado de parte de Andrea, la música chichera, que una cumbia mezclada con tecno, mezclada con reggaetón. Entonces es algo que es consumible y realmente para la degustación de las masas pues se lo puede hacer. Pero sin embargo, si queremos saber que la música, a través de la música podemos comunicar la cultura, podemos comunicar historia, podemos comunicar arte, es necesario que todos los que nos escuchan puedan saber que dentro de la música ecuatoriana no solo existe la chicha, no solo existe la tecnocumbia, existen diferentes y diversos géneros, como el albazo, la bomba, el capichka, el pasacalle, el yarabí, el danzante y el que hemos escuchado el día de hoy, que es el yumba. Es muy importante que ustedes que nos escuchan sepan valorar lo que tenemos aquí en el Ecuador como historia, lo que tenemos como patrimonio cultural de nuestra sociedad, que es importante respetar lo que nuestros indígenas hicieron por nosotros al inculcarnos este tipo de cultura, este tipo de sonidos musicales que tenemos en nuestra sociedad. Ecuador no solo es país de flora y fauna diversa, es también de música diversa, de géneros diversos. Y sobre todo hay que respetar mucho esta historia que tenemos en nuestro país, porque a través de la historia podemos comunicar a la gente lo que nuestros antepasados vivieron. Y realmente eso es algo muy bonito, porque así podemos comunicar a la sociedad la cultura, el arte y sobre todo que la música es parte fundamental de la educación. Así es, Estevitan. Y bueno, se nos está acabando el tiempo. No se olviden, tenemos Instagram, tenemos nuestra página de Facebook, estamos como Afínamela, si quieren dejar, si pueden seguirnos y pueden comentar si es que ustedes tienen alguna banda, algún proyecto que desean que les hagamos preguntas o desean que nosotros hablemos de algún tema en específico, pueden decirnos en los comentarios. Sin más, yo soy Andrea Verástegui. Yo soy Ronnie Chapanta. Y yo soy Esteban Valverde. Hasta luego. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¡Otra vez! Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.